¿Consideras que haría que México cambiara hoy? Pues seguir también viendo como una manera de revolucionarnos todos los días, seguir ejerciendo nuestra libertad, pero en base a la educación que todos debemos de tener. ¿Tu nombre y tu edad? Raúl Gómez, 25 años.